Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo primero que damos cuenta en este espacio es del tiempo. La mínima, 10 grados centígrados para iniciar la jornada, y la máxima para hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos 18. Hace un poco de frío y es un cierto retroceso prácticamente de las temperaturas de invierno. Estamos en plena primavera. No obstante, y es un poco extraño, tendremos un día completamente soleado. Pero el tiempo es el tiempo y así viene. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Encontramos un euro que se fortalece frente a la moneda europea. Hoy lo encontramos a 1.07. También pasamos inmediatamente a dar cuenta de la cotización de el petróleo en el mercado internacional. Atención, alcanza hoy el barril Brent los $88.57. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada por encima de los 11.000 puntos, concretamente 11.075. Y en el contexto de la economía, un titular para destacar: la presión del alquiler se dispara en 6 provincias. Más de 100 aspirantes por cada anuncio de piso y precios que suben más de un 40%. El precio de la vivienda que está por las nubes en toda España. Pasamos a dar cuenta inmediatamente entonces de lo que es noticia hoy. En portada, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a la fiscalía asumir 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros por no ir a juicio. También es noticia que la Audiencia Nacional reabre el caso de espionaje con Pegasus a los móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a varios ministros. Seguimos dando cuenta de la actualidad ahora en lo que tiene que ver con inmigración. Esquerra Republicana quiere sancionar a los bancos que se nieguen a dar cuenta corriente a los inmigrantes sin papeles. Los separatistas exigen al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un cambio legislativo urgente para que los inmigrantes sin papeles tengan acceso a cuentas corrientes en toda España. Continuando con más noticias en materia de inmigración, pero ya fuera de nuestras fronteras, el Parlamento británico ha cedido ante el ministro Rishi Sunak y ha dado luz verde a la deportación de inmigrantes a Ruanda. El primer ministro asegura que ya están preparados los aeropuertos, los vuelos y los responsables de seguridad del operativo que comenzará en el mes de julio. En el capítulo de la guerra de Israel y Gaza, destacamos que la Organización de las Naciones Unidas ha exigido este martes una investigación internacional sobre las fosas comunes halladas en 2 principales hospitales de la Franja de Gaza. Del capítulo latinoamericano, tensión entre Colombia y los Estados Unidos por el más reciente informe sobre derechos humanos que presentó el Departamento de Estado, en el cual se mencionó en un breve aparte la investigación por presunta financiación ilegal en la campaña del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el documento se cita informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos en 2023, y para el caso puntual de Colombia se dice que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos. Continuamos con más actualidad en el Café Mañanero, ya en lo que tiene que ver con el apartado de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Estaremos repasando todo lo que tiene que ver con la actualidad nacional y también daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, especialmente Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces en primera instancia la información de los deportes. Debo decir que se mantiene la polémica por el pedido por parte del Fútbol Club Barcelona, en particular de su presidente, de que se repita el clásico entre el Real Madrid y el Barça por el gol fantasma que se presentó. Escuchemos en todo caso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la actualidad. Comenzamos con la Premier League, porque anoche el Arsenal demostró por qué es el líder de esta competición, goleando al Chelsea 4-0, y ahora está liderando no solamente la Premier League, sino con intenciones de pelearle el título a otros dos grandes, al Liverpool y al Manchester City. Continuamos con Juan Guillermo Cuadrado, porque en el día de ayer ha sido noticia, ya que ha conseguido 7 títulos en el fútbol italiano, superando a una gran leyenda. Y Luis Díaz, que también fue noticia, porque ya se habla de una negociación de 100 millones de euros y en el cual estaría participando el Fútbol Club Barcelona. Y la empresa de Gerard Piqué, que ha sido bloqueada por la jueza de Majadahonda. Y en el Tour de Romandía, todo arrancado de forma contundente, y parece ser que los colombianos están a la espera de la gran montaña. Y en el Tour de Turquía tampoco se han quedado atrás algunos representantes norteamericanos, como es Jefferson Cepeda de Ecuador. Y la Copa Libertadores de América, que ha tenido intensos partidos en esta madrugada. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente a la nota ecológica que nos comparte Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con el Ministerio de Defensa, que llegaron a un acuerdo para mejorar la flota de aviones anfibios que luchan contra los incendios forestales, y es que se prevé la compra de nuevas 7 aeronaves de un modelo actualizado para los grupos de las Fuerzas Aéreas del Aire y del Espacio, que serán los encargados de gestionar el uso de este tipo de aviones que luchan en contra de los incendios forestales de cara a la época de sequía que vendrá en los meses de julio y agosto próximamente a España. Y es que los incendios forestales serán cada vez más voraces y se producirán con cada vez más frecuencia fuera de temporada, y es por ello que modernizar todo lo que hace referencia a la extinción y la lucha contra los incendios ha aseverado Robles, como parte y encargado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que era uno de los objetivos de lograr como parte del gobierno de este tipo de acuerdos entre varios ministerios que trabajen de una forma coalicionada, siendo esta una de las primeras comisiones que en toda Europa logra coordinar la adquisición de una nueva veintena de naves, en las que también están participando otros 5 estados miembros, como puede ser el caso de Francia, Portugal, Grecia, Croacia e Italia. Gracias, Carlo. Y vamos ahora también al apartado musical. Nuestro saludo musical, que es por cuenta de un artista que ha revelado por qué no canta con Shakira, o por qué no ha cantado con Shakira. Estamos hablando de Juanes. Sí, el intérprete de Adiós Le Pido, en una entrevista que ha concedido en los Estados Unidos, se ha referido a su relación con Shakira y lo que están añorando muchos de sus seguidores: un dueto con Shakira. Bueno, en breve le estaremos entonces contando qué hay detrás de esa colaboración que se está haciendo esperar. De momento, recurrimos a uno de sus grandes éxitos, Adiós Le Pido. Que tengan un feliz día y gracias por seguirnos. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz. horas para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Juanes. El artista ha revelado en una entrevista que ha concedido exactamente en Puerto Rico el motivo por el que no ha hecho una colaboración con Shakira, otra de las grandes referencias de la música, no solo de Colombia, sino a nivel internacional. La razón por la que nunca ha colaborado con su compatriota. Escuchemos exactamente la respuesta del artista cuando le preguntaron sobre el tema. Todos ellos, pero después está, digamos, este otro mundo de la música más alternativa, por así decirlo, y cantautores, y bueno, eso es una cosa loca, hermano. Ingenieros, músicos, productores. ¿Sabes qué falta, por ejemplo, en este momento en Medellín? Managers, pocos managers. Pero la industria creativa, digamos, en Medellín concretamente, ha crecido exponencialmente. ¿Nunca se ha visto una colaboración con Shakira y Juanes? Con Shakira, pues yo creo que eso tiene que ser como algo natural, que fluya, si me entendés, pero el día que fluya lo haremos, ¿entiendes? Diría que... O sea que Colombia está pasando un gran momento en la música nuevamente. Siempre ha tenido. La gente, increíble. Yo creo que nos confundimos. Cuando la gente dice, no, que Colombia está pasando, bueno, será una música urbana porque Colombia siempre ha sido una cuna de artistas. Sí, sí, sí. O sea, sí. Estamos hablando de la cepa de Carlos Vives, sí. Juanes, Shakira. Sí. O sea, no nos perdamos mucho. No, hoy en día lo que está pasando ahí, hay unas bandas increíbles, hermano. Te puedo mencionar, por ejemplo, Margarita Siempre Viva, Antonia Jones, Messi Periné, Bomba Estéreo. ¿Qué más? Bomba, está durísimo. Nicolás y los Fumadores. Así que se me vengan aquí ahorita, pero hay una cantidad de bandas, hermano, que en estos días, hace como 4 meses o 5, me invitaron a ser director por un día del periódico El Colombiano de mi ciudad, de Medellín. Y todo el periódico fue dedicado como a la música y al arte, a la parte creativa. Y hicimos un playlist, hermano, unas artistas que yo, o sea, increíble, ¿me entiendes? O sea, alucinadas con la cantidad de música que hay. Obviamente, el trap y el reggaetón y todo esto pues está en el mainstream y es lo que vos más ves, que es Maluma y que es Balvin y Karol G y Bless y qué más está por allí. Sí, Ryan Castro, todos ellos. Pero después está, digamos, este otro mundo de la música más alternativa, por así decirlo, y cantautores y bueno, eso es una cosa loca, hermano. Ingenieros, músicos, productores. ¿Sabes qué falta, por ejemplo, en este momento en Medellín? Managers, pocos managers. Pero la industria creativa, digamos, en Medellín concretamente, ha crecido exponencialmente muchísimo. El manejador es vital en la carrera. Sí, es vital, muy importante. Y yo creo que muchos artistas, cuando están en un momento duro en su carrera, olvidan eso y cometen muchos errores y cagadas, sí. Tomando decisiones abruptas y se ven afectados sus carreras grandemente. Sí, y es un equipo. Cuando vas a escuchar una canción, hermano, lo que hay detrás de eso es una cantidad de cosas. O sea, ¿entiendes? Primero sentarte a componer. La compones solo o con alguien, ¿cierto? Después llega el productor. En el caso del urbano, llega el que hace el beat. O si no, llega el otro músico, graba la canción. Tienes que registrarla. Luego tienes que lanzarla. Luego tienes que promocionarla. Luego tienes que tocarla en vivo. Todo eso implica una cantidad de cosas. Pero para tocar en vivo necesitas que alguien te lleve. Que te haga el catering, que te haga las luces, el sonido. Bueno, eso tiene una lista de cosas. Juanes, en la entrevista al podcast Yo Soy Molusco, hablando en primera instancia del por qué no ha grabado con Shakira, dice que tiene que ser algo que fluya de forma natural. En la pasada edición de los premios Latin Grammy vimos que se dieron un abrazo y se mostraron muy emocionados de encontrarse, pero esa colaboración, ese dueto que se está esperando desde hace mucho rato. No se sabe para cuándo. Hay que recordar que también había una esfera en el caso de la colaboración de Shakira con Carlos Vives. Finalmente se dio y fue cuando apareció entonces la bicicleta. Y por ahí está en la órbita otra colaboración. ¿Cuándo será el turno de Juanes? Estaremos atentos para poderles contar cómo va el mundo de la música. Eso sí, todo lo que ocurre en el contexto de la música internacional, la música latinoamericana más exactamente, tiene un espacio muy especial en la programación del Café Mañanero. Y avanzamos. Y lo vamos a hacer ya con las noticias más importantes en materia de inmigración. Y lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la app, es gratis y va a disfrutar de un mundo de servicios. Apertura de cuenta bancaria, incluso solo con el pasaporte. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos y muchos servicios más. Iqualo. Toda la información en iqualo.com. Repito, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ya está activo. Y avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a hacerlo ya con el repaso de las noticias más importantes del día. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. La actualidad en el Café Mañanero, concretamente el monólogo de actualidad. El acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez con el de Canarias para el reparto de menores inmigrantes, el primer paso que se dio en el marco de las negociaciones de la reforma de la ley de extranjería, ese reparto por el resto de las autonomías es una decisión necesaria, pero también multilateral, que requiere de un consenso para que pueda funcionar. Esperemos que fluya. Repito, el primer paso que se ha dado en el marco de las negociaciones para la reforma de la ley de extranjería. Levantamos la mirada también al contexto internacional y encontramos que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha dicho este martes que desea promover una reunión de líderes progresistas en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de discutir un enfrentamiento conjunto al crecimiento de la extrema derecha. Explicó Lula que ya ha planteado su propuesta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y al líder francés, Emmanuel Macron, y que la discutirá con otros gobernantes progresistas antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista, recordemos, para el próximo mes de septiembre, como siempre, en Nueva York. ¿Debería el señor Lula incluir en esta agenda el detrimento de la democracia con el surgimiento de nuevas dictaduras de izquierda, especialmente en Latinoamérica? Como lo demuestran los casos de Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Cuba. ¿Dónde está la defensa de la democracia, Lula? El compromiso con la democracia. El logro más importante que se ha alcanzado en el marco de estas civilizaciones del siglo XX y el siglo XXI. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero y tiempo también para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Así seguimos la actualidad en el Café Mañanero. Tremendo partidazo vimos anoche en la Premier League. No, tenemos inconveniente para compartir con Adolfo Jiménez del Río el tema político del día. En la medida que podamos lo vamos a hacer. De momento vamos a una breve pausa y ya regresamos. No importa lo

cosas buenas. Vieron a divertirse y pasaron por la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, muchachos, comienza. Me paran siempre en las calles. Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Empezamos nuestro programa escuchando El Cantante, una canción de la autoría de Rubén Blades que interpretó el inolvidable Héctor Lavoe. Resulta que esta canción, junto a Amor Eterno de Juan Gabriel, han ingresado a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Se trata de dos grandes éxitos de nuestra música latina. Felicitaciones tanto a el maestro Rubén Blades, que repito, es el autor del cantante. Y como no, un tributo a Juan Gabriel también por Amor Eterno. Ahí está. Es la riqueza de nuestra música latina. Y todo lo que pasa, te lo contamos aquí en el Café Mañanero. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Amor Eterno, ya en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Fue la canción que consagró al Divo de Juárez, así le llamaban a Juan Gabriel. Esa es la música en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. La actualidad llega en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descarga la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Apertura de cuentas solo con el pasaporte. Además, acceso a microcréditos, préstamos, transferencias de dinero. Recuerda Íqualo. Entra a íqualo.com y descarga la aplicación. Es el banco de los inmigrantes. Como quisiera Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración. Este miércoles lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descarga la aplicación, es gratis y fácil y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. En primera instancia, apertura de cuentas bancarias por solo o con solo el pasaporte. Y a partir de ahí, pues empieza a disfrutar de transferencias de dinero o envío de dinero, como decimos popularmente. Además, acceso a microcréditos, préstamos personales. Descubre Íqualo. Descarga la aplicación en íqualo.com. Pues bien, empezamos con una noticia que tiene que ver con cuentas bancarias. Esquerra Republicana quiere que gestos rápidos se empiecen a materializar, y todo esto con el propósito de captar voto en las elecciones catalanas. Recordemos que la campaña ha comenzado oficialmente ya esta semana. Y uno de ellos pasa por un llamamiento al colectivo sensible con la inmigración ilegal. La exigencia se ha comunicado ya formalmente al Partido Socialista y pasa por un cambio legal que permita sancionar a los bancos que se nieguen a dar cuentas corrientes a inmigrantes solicitantes de asilo o sin papeles. Continuando con más noticias en materia de inmigración, Vox, por su parte, no ha conseguido sacar adelante su iniciativa en el Congreso para expulsar a los inmigrantes irregulares, eliminar las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales y suspender la cooperación con países africanos. La proposición que los de Santiago Abascal presentaron en la Cámara Baja solo logró su voto favorable. El Partido Popular se abstuvo y el resto de partidos políticos votaron en contra. Sin embargo, hoy sí que le preguntará Santiago Abascal por la inmigración al presidente Pedro Sánchez. Levantamos la mirada al contexto internacional. En Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak ha apostado su futuro político por mucho más que las encuestas y se ha apuntado de alguna forma al plan de deportaciones de Ruanda. El primer ministro británico prometió que los primeros vuelos con inmigrantes irregulares destinados a ese país africano despegarán en primavera. No ha conseguido cumplir con ese plazo, pero Sunak ha logrado doblegar, después de una larga jornada de tira y afloja, la resistencia de un grupo de lores en la Cámara del Parlamento. En consecuencia, se ha aprobado la deportación a Ruanda de inmigrantes solicitantes de asilo político. Una más en materia de inmigración. Al menos 5 inmigrantes, entre ellos un niño, murieron en la madrugada de este martes en el norte de Francia al intentar cruzar el Canal de la Mancha, camino de Reino Unido. Es lo que ha indicado una fuente policial. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Escuchamos a esta hora a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de Concientización sobre el Ruido, de igual forma que este miércoles 24 de abril se celebra el Día Internacional del Perro Guía. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides y los aniversarios que encontramos el día de hoy, nos encontramos con que este miércoles 24 de abril a su vez es el Día Mundial Sin Ascensores, y entre los aniversarios del día recordamos que la reconocida actriz Jessica Lange está de cumpleaños el día de hoy, pues nació un 24 de abril hace ya 76 años, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. En el contexto internacional es noticia Celine Dion. La prensa internacional se hace eco hoy de el valiente relato de Celine Dion sobre cómo es vivir con el síndrome de la persona rígida. La artista se refirió al tema durante una entrevista con la revista Vogue Francia y ha alcanzado tendencia incluso en las redes sociales. La potente voz de Celine Dion, recordemos, interpretó la banda sonora de la película Titanic. Ya les decía que la prensa internacional se hace eco de su valiente relato de cómo ha sobrevivido al síndrome de la persona rígida. Lo hizo en el marco de una entrevista a la revista Vogue. Y atención a lo que podemos extraer de esta entrevista. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz. Tengo que aprender a vivir con ello ahora y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? Esto es mi culpa, relata. Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el síndrome de la persona rígida, conocido también como SPS, es una afección neurológica poco común que se caracteriza por la rigidez y espasmos musculares. Además, se caracteriza por una mayor sensibilidad a estímulos como sonidos y luces, así como por la angustia emocional que puede causar los espasmos musculares. Recordemos que recientemente paró un concierto porque le molestaban unas luces, y ahora pues lo entendemos un poco mejor teniendo en cuenta que está padeciendo el síndrome de la persona rígida. Desde aquí, un saludo también a todas las personas que puedan estar padeciendo este síndrome. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. También con la música. ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu lado, ya no puedes jugar conmigo. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca del Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo, de manera que hoy nos podemos acercar perfectamente a Restaurante Yacaré. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero vamos a ampliar un poco la noticia del día en materia de inmigración. Antes, damos cuenta en el Café Mañanero de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, gastronomía colombiana. Hoy, por cierto, un merecido descanso. Mañana vuelve la actividad a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Restaurante Patacón Tostado. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Seguimos con el repaso de la actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ya puedes abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, realizar transferencias de dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, descubre Ícualo. Entra a ícualo.com. Dicho esto, vamos con la noticia más importante del día en materia de inmigración, que pasa por la aprobación esta madrugada en el Parlamento británico de un proyecto que presentó el primer ministro Rishi Sunak para la deportación de inmigrantes solicitantes de asilo a África. El plan del Reino Unido para enviar a Ruanda a los inmigrantes indocumentados superó su último obstáculo. Tras meses de debates y discusiones, el Parlamento aprobó la ley que declara al país centroafricano como seguro para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las Islas Británicas de forma irregular. Dice el señor Rishi Sunak que la iniciativa es un cambio fundamental en el enfoque global sobre la migración, pues disuadirá a personas vulnerables de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones. La oposición y además activistas de derechos humanos y Naciones Unidas han criticado el plan por considerar que supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio. De acuerdo con lo que publica la BBC, horas después de aprobado el texto, las autoridades informaron que 5 inmigrantes en situación irregular murieron al tratar de cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Y a renglón seguido quiero apuntar una reflexión. Si estas personas que se ven en la obligación de utilizar embarcaciones rudimentarias hubieran tenido la oportunidad de comprar un billete y llegar a través de un aeropuerto como lo hace todo el mundo, seguramente no habrían corrido esta suerte. Seguramente no habían muerto en su intento de llegar o ingresar a Reino Unido. Son las consecuencias de estas políticas restrictivas en fronteras por parte de los estados europeos y Reino Unido. El café mañanero. Repasando la actualidad, ahora nos vamos con los titulares de los principales periódicos. Antes de ir con los titulares de los principales periódicos, debo decirle que estamos a nombre de Don Arepo. Don Arepo, exquisita gastronomía colombiana, empezando por la panadería, además los platos típicos, menú diario Don Arepo. Si hay un valor añadido al sabor de Don Arepo es la excelente atención. Así que visite Don Arepo y disfrute, además de ricos sabores colombianos, también de la hospitalidad colombiana. Don Arepo está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El mundo de las arepas en Valencia. Hay muchas delicias para disfrutar. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País en primera página. La pareja de Ayuso aceptó una pena de 8 meses por fraude. Seguimos repasando los titulares de los periódicos más importantes de España y América Latina. Bueno, antes de dejar El País, quiero rescatar un titular. Buen periodismo frente a la desinformación y el negocio del odio. Lo dice el premio Ortega y Gasset. Ya vamos a dar cuenta más adelante acerca de este importante reconocimiento. Ahora pasamos a la portada del diario El Mundo, trae en primera página: el colapso de la vivienda aboca a liberar suelo y bajar impuestos. Inmediatamente nos vamos al otro lado del Atlántico. Encontramos el diario El Clarín, que titula: enorme marcha en defensa de la universidad pública. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile destaca en su primera página que el presidente del Senado llama al mandatario, en referencia al presidente Gabriel Boric, a recapacitar por condicionar cambios al sistema político en sus reformas. Vamos también a la prensa colombiana. El diario El País, El Tiempo. Reforma pensional fue aprobada en el Senado. Le faltan dos debates en la Cámara. Cada dos días, en promedio, ha sido asesinado un líder social en Colombia y en lo que va de este 2024. Campaña Petro pedirá a Estados Unidos acceso a narcopiloto Carlos Restrepo, alias Coco. Seguimos repasando los titulares de los periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. El diario El Nacional, en su edición digital, destaca hoy que el Consejo Nacional Electoral aceptó la solicitud de UNT y MPV, estamos hablando de partidos de la oposición, para apoyar la candidatura de Edmundo González. El presidente Maduro encara una prueba de fuego ante el mundo con las elecciones. Advierte Gabriel Boric, presidente de Chile. Seguimos repasando la prensa de América Latina. El diario El Expreso de Ecuador destaca en primera página la sentencia contra Carlos Polit. Condena para la historia de Ecuador.